Bueno, y aquí en el estudio encontramos trabajando a Chuse Fernández. Él es formador y creativo sonoro y nos explicará un poco su trabajo. Hola, Chuse. Hola, ¿qué tal? ¿En qué estás trabajando, Chuse? Pues ahora mismo estoy en varios proyectos y uno de ellos es un curso de creación de contenidos sonoros que yo creo que va a ser del que van a salir cosas muy interesantes. ¿Qué son ambientes sonoros? Pues un ambiente sonoro es aquel conjunto de sonidos que se recogen en un lugar, en un espacio físico concreto y que combinado te da una percepción lo más cercana posible a lo que pasa o lo que ocurre en ese entorno. Y aparte de ti, ¿qué otras personas serían también un referente para hablarnos del tema? La verdad es que hay muchas personas con muchas cosas que contar al respecto del paisajismo sonoro. Se me ocurre que podríais contactar con Edu Comelles en Valencia, que además conoce mucho tanto lo que es el ámbito del paisajismo sonoro como las herramientas a utilizar. Y luego, yo creo que un fichaje, Fabián Raca, que vive ahí en La Pampa, en Argentina, y que seguro que os cuenta cosas muy interesantes. Dale, pues muchas gracias. Venga, hasta luego.